Continuamos en esta asamblea de feministas de la Via Yala, imaginándonos todas en un enorme abrazo en San Luis y hoy a través de esta posibilidad que nos dimos, que hay un montón de compañeras trabajando en las redes, en las radios, en los territorios para que esto resuene y siga sonando. Le vamos a pedir a Blanca Chancosa, expresidenta de Ecuarunari, fundadora y ex dirigente de la CONAIE de Ecuador, que nos cuente, que nos dé su palabra. Bueno, nuevamente un abrazo a todas para compartirles. Acá en mi país están recordando de hace ya un año del otro levantamiento que tuvimos y que muchas compañeras y compañeros perdieron la vida. Y todo luchando, luchando y defendiendo la vida, por defender a la madre tierra, para exigir el respeto a la soberanía del país. Nuestra lucha que fue hace un año frente a la al Fondo Monetario Internacional. Como ustedes verán, casi todo, siempre el Fondo Monetario Internacional se ha impuesto con sus políticas, con sus condicionamientos de nuestros países. Y eso fue lo que pasó hace un año. Pero también qué coincidencia, ¿no? Estamos cumpliendo ya los 528 o 29 años de la invasión española a estas tierras de Via Yala, que decimos, reiteramos las voces de aquellos años que dijeron que anocheció a la mitad del día. Y eso es lo que ha pasado, porque anocheció la mitad del día hace 529 años, cuando saquearon nuestras tierras, cuando saquearon nuestras identidades y cuando hicieron perder el derecho a la igualdad a nosotras las mujeres, perder el derecho de los pueblos. Y quizá ese saqueo no ha desaparecido aún. Ahora, llamado gobiernos constitucionalistas, siguen reemplazando a lo que fue Cristóbal Colón, a lo que fue Sebastián de Benalcázar. Los presidentes llamados constitucionalistas siguen concesionando las tierras a las empresas mineras. Hoy, en plena pandemia, igual no ha habido garantía ni siquiera para una emergencia sanitaria para nuestros pueblos. Han saqueado las tierras, pero no ha habido presupuesto para la educación de los jóvenes. Saquean nuestras tierras, pero no hay una buena atención de salud. ¿Y todo para qué? Dicen, para pagar la deuda externa. Y han pagado en plena pandemia al Fondo Monetario Internacional. Por eso nuestras voces se unieron y se siguen uniendo ahora. Cuando decimos, la deuda está pagada, no debemos a nadie. Y queremos unir las voces ahora desde las mujeres también para seguir diciendo que no vamos a seguir pagando la deuda. Y que en esta pandemia, al menos por esa pandemia, deberían de dejar por lo menos estos 2 años para que podamos nuevamente fortalecernos la producción, la economía en nuestros países. Creo que ha sido tan importante ahora, con este recordatorio para nosotros, qué importante que ahora nos unamos las mujeres, unamos nuestras voces desde todo lado. Yo no sé si me declaro feminista, pero yo soy una mujer quichua que defiendo los derechos de las mujeres. Porque en mi idioma, en quichua, no hay qué será feminismo, no hay. Solo sé que hay que la palabra mujer. Y en nuestro idioma solo sé que hay la palabra que somos humanos. Y la palabra que somos personas, las mujeres. Y por tanto, también tenemos derecho. Y por eso en ese marco de la dualidad, también ahora luchamos acá. La presencia, la voz de las mujeres. También para retomar nuevamente lo que hasta ayer fue, ¿no es cierto?, la complementariedad. Pero con presencia, con identidad desde las mujeres. Para que nuestras voces no se pierdan. Porque las mujeres ahora somos las custodias también de toda esta lucha, de la resistencia de los pueblos, como defensoras de la tierra, defensoras del agua, defensoras por exigir nuestros derechos. Eso es lo que compartimos. ¿Y por qué buscamos la complementariedad? Porque también creemos que este mundo es de hombres y de mujeres, de jóvenes y de mayores. Y cuando hablamos de complementariedad, no es para convertirnos en un bastón en la cual arrimar, no, sino que para retomar el caminar con los dos pies, el lavar la cara con las dos manos. Eso es lo que queremos. Pero reitero, con nuestra presencia, con nuestra voz que se una, porque también nuestro sentir, nuestro pensar, también debe ser escuchada desde las mujeres, que se vea que nuestro sentir, nuestro pensar, también estamos aportando, para que se recuerden toda la historia de las luchas de los pueblos. Las mujeres hemos sido invisibilizadas, quizá, o acompañantes silenciosas, pero hoy no queremos ser acompañantes silenciosas, no. Así como al inicio de este encuentro, cantamos, gritamos, que se escuchen las voces de todas nosotras las mujeres, de que estamos presentes, de que luchamos contra la violencia intrafamiliar, pero también luchamos contra la violencia institucional. Luchamos contra el racismo, contra esa violencia racista. Ustedes verán que hace un año acá en el Ecuador, la represión del gobierno se recrudeció porque fue una represión racista. No solamente fue una represión como lo harían, sino que utilizaron armas no letales como letales. Quizás renaciendo nuevamente ese odio, ese racismo de mirar a los indios que estábamos ahí reclamando nuestros derechos. Y por eso los disparos de las bombas y todo fue a la cabeza, fue a los ojos, a la cara de las personas. Pero no nos han hecho tener miedo. Aquí estamos nuevamente. Aquí vamos a estar. No nos hemos ido. Solamente fuimos a ver nuestros animales, fuimos a ver a nuestras casas, pero estamos aquí nuevamente. Hoy con la pandemia no nos han hecho callar, porque también hemos aprendido a utilizar esta tecnología para hacer escuchar nuestras voces, para decirles a las empresas transnacionales, fuera de nuestros páramos, fuera de nuestras tierras, para decirle al gobierno que se detenga a seguir concesionando. Queremos territorio libre para la vida de los pueblos. El respeto para todos y para todas nosotras. Sí, ese octubre del 19 ha de volver siempre de forma diferente, pero vamos a volver y siempre estaremos ahí. Ahora unimos nuestras voces desde las mujeres de Avia Yala para que este encuentro, que es importante para nosotros, hace un año yo tenía que estar con ustedes, me invitaron a participar con ustedes. Me sentí que estaba participando con ustedes, pero en la calle, en las luchas, en la calle acá en Ecuador. Porque nuestra lucha, pienso que era de ustedes, era de todos. Igual que las voces de ustedes, también estaba ahí mi voz. Por eso no pude estar ahí. Pero estaba desde aquí, gritando junto con mi pueblo en esta lucha. Hoy he tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Y qué importante para que nuestra voz sea cada vez más grande, más fuerte. Y que ahora nuestras voces, saber que hay la solidaridad y que podamos repetir nuestras marchas, ojalá una marcha de América desde las mujeres. Contra esta pandemia, porque es una pandemia también de laboratorio y no podemos dejarnos vencer. Hoy ya le hemos perdido el miedo a la pandemia también, con los saberes de nuestras mamas, de nuestros taitas, con los saberes de los abuelos, ya hemos conseguido nuestros remedios. Tal vez no sea toda totalmente que le quite a la pandemia, pero al menos le suavizamos. Mientras otros en la farmacia están buscando qué precio poner a las vacunas y que igualmente nos matarían, nuestras mamás, los saberes de nuestro pueblo ya encontraron los remedios, cuánto hemos compartido y con eso estamos resistiendo. Y por eso lo hemos perdido el miedo. Y por eso nuestra gente está volviendo a las calles nuevamente. Y creo que así podemos salir nuevamente, uniendo nuestra voz de la forma que sea para decir no al extractivismo, no al fondo monetario, no al pago de la deuda, pero desde las mujeres y no a la violencia nuevamente contra las mujeres. Y me parece importante que vayamos avanzando con este tejido de hoy, donde se han levantado símbolos, pero también se va tejiendo con nuestro pensamiento desde las voces de las mujeres. Que sigamos adelante, compañeras. ¡Jayaya warmikuna! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Gracias. Muchísimas gracias, Blanquita. Hace un año te estábamos esperando en La Plata y vos estabas ahí en la revuelta, en la primera línea de la revuelta del pueblo ecuatoriano. Creo que recibiste nuestros abrazos desde la Asamblea de Feministas de la Vía Yala.